iniciarte todo lo que está prohibido. Necesito que sepas que te amo. Necesito que sepas que me gustas y que me gustaría ser tuyo por siempre, beber de tu fuente, empaparme de tu amor. Muchas, muchas veces. Necesito que sepas que te amo, te quiero, te adoro, que tú eres mi vida, mi cielo, y me gustas, pero demasiado. Necesito que sepas que muero de ganas de hacerte y que